esta mañana fresquita, linda, con un sol radiante por el Bermejo en la 88.1 y también por la web hacia todo el mundo. Universal la mosquitera. Ahora vamos a estar en comunicación con Ángel Basile. ¿Por dónde andas, Angelito? Me eché un pique hasta la casa de gobierno porque si de la Pacha. Estamos con Ninfa Carrizo. Ella es integrante de la UTT. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, yo soy Ninfa Carrizo, soy delegada de Ruta 31, que estamos limitando con Tres Porteñas y La Valle. Así que bueno, hoy nos estamos movilizando acá con algunos productores por el Día de la Pacha, Día de la Tierra, nuestra madre tierra, ¿no? Sí, justamente por el tema del festejo, habrá que tomar grapa con ruda, ¿no? Pero también hay otros reclamos que de paso ustedes están haciendo visible. Sí, es justamente, bueno, ahora hemos hecho unos petitorios como para presentarlo acá en Casa de Gobierno, a ver, ojalá que nos reciban, pero bueno, más el acceso, el ley acceso a la tierra, ¿no? Es lo que nosotros pedíamos hasta ahora. Hace unos dos meses, me acuerdo, o tres, estuvieron aquí también reclamando lo mismo. Sí, estuvimos también acá y bueno, y hoy, qué mejor día, ¿no? Que hoy es Día de la Tierra y pedir nuestra ley de acceso a la tierra. Bien, y han traído verduras y cuéntanos un poquito qué es lo que han venido a ofrecer. Bueno, hoy trajimos verduras, a pesar que no es la temporada, que no estamos en temporada, trajimos lechugas, zapallo, todo variado, todo verdeo, todo lo que había se pudo traer. Espinaca, veo. Ahí. Espinaca, lechuga, hubo ahí brócoli. Algunos productos elaborados también. Algunos, esos son nuestros productos de cooperativos que en todas las otras provincias se van haciendo y también, bueno, tenemos la posibilidad de poderlos vender acá y, bueno, y también estamos pidiendo otros puntos de comercialización, más que todo, ¿no? Estamos con el ley de acceso a la tierra y otros puntos de comercialización para poder vender nuestros productos directo de los productores hacia los consumidores. ¿Y cómo trabaja la UTT en territorio? Nosotros estamos trabajando, estamos distribuidos en cuatro lugares. Estamos que somos nosotros, estamos más al, ¿cómo lo podemos decir? Estamos en Ruta 31, que está limitando La Valle y Tres Porteñas, como que más al sur. Y bueno, después estamos en zona este, están Las Margaritas y lo que es San Martín, después está Fray Luis Beltrán, bueno, después está el General Ortega. Estamos por distintos lugares. Muy amplio el marco y todo es más que nada para organizarse ante el poder, ¿no? Claro, exactamente. Todos vamos en conjunto, vamos, queremos salir a tener nuestro acceso a la tierra. Y el fin, aparte de buscar esta ley, ¿cómo hacen, por ejemplo, con el tema de las semillas? Y bueno, ahora nosotros estamos empezando con tenemos nuestro técnico que es Ecotepo, vamos a empezar este año a hacer nuestras propias semillas para poder producirlas, ¿no? Ya no depender de los que están arriba, así que bueno, que ya no nos pidan la semilla que es de un dólar. Así que vamos a tratar como ya empezamos con nuestra propia producción, lo que son los bioinsumos, bueno, ahora queremos dar el otro paso que es para hacer nuestras propias semillas. Es una semilla que no es transgénica. Exactamente, no es transgénica, así que bueno, esa es la idea y a ver cómo vamos este año. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí está la compañera, estábamos escuchando las palabras de esta dirigente que y esta buena noticia, si se quiere, que es la producción autónoma de semillas, ¿no? Sí, muy bien, sí, estábamos escuchando, Angelito, y aportamos también para compartir con la audiencia que este proyecto lo que propone es que se genere un fondo del Estado para que pueda financiar tierras y que justamente esas tierras sean esas tierras del Estado y que se pueda destinar esas tierras al acceso a la producción, mejoras de vivienda e infraestructura para agricultores familiares y, bueno, tener en cuenta que justamente lo que hace la UTT es la generación del alimento como derecho, no solamente la producción de alimentos como una mercancía, sino también como el derecho a acceder a alimentos agroecológicos de calidad y a precios justos. Así que bueno, acompañamos ese reclamo y aparte acompañamos también y visibilizamos esto, de que es gracias a este tipo de organizaciones que podemos tener alimentos saludables y de calidad y a precios justos en nuestros hogares. Tal cual, tal cual. Porque hay mucha tierra del gobierno que está al cuete, al que se puede acceder. Lamentablemente el gobierno no tiene armas, el mismo gobierno no tiene armas contra el latifundio, ¿no? Pero sí, este proyecto de ley que permite acceder a la tierra, y como muy bien decís, redondeando, ¿no?, el acceso a un alimento más sano. Muchas gracias y nos escuchamos en un ratito. Muy bien, seguimos luego entonces en comunicación con Angelito. Seguramente enseguida nomás vamos a estar en comunicación. Vamos a ver por dónde anda de tantos reclamos que hay en nuestra provincia, que lamentablemente está que arde aún en agosto. Hay muchos reclamos y por suerte hay reclamos. Por suerte la gente está diciendo basta a tantos atropellos.